estoy cansado de tu reproche. Mami, ponte la bamba que vamos a salir esta noche. Pa' que se lo goce, pa' que me lo goce. No podemos evitar el roce. Nos pillamos este guante de las 12. En el closet empezó el roce. Mientras nos quitábamos los pantalones cambiando de pose. No puedes fingir, no paras de votar. Y no paras de gemir, sé que quieres ver mi happy meal. No lo puedes evitar, tampoco puedes disimular. Eres mi presa fácil, bebé. Yo te voy a morder, yo te voy a morder, yeah, yeah, yeah. Voy a comprar tus ojos de ocasión. El ocaso ya salió y mis pantalones siguen fuera de tu habitación. No encuentro la salida porque estoy envuelto en tus sábanas. Siguen oliendo a mí, no las cambias desde hace semanas. Sigo explorando ese suelo de tu falda. Llegamos al último round y lo hicimos con más ganas, hey. Me gusta ensuciarte, follarte es un arte. Me toca tocarte conmigo, te lavas el pelo dos veces y vas a lucharte. Conmigo lo parte, partes el pit y le echas mi parte. Gata con guantes me roba la vida de antes. Mami, yo no quiero tirarte mi ropa al suelo. Y ahora estamos los dos en cuero. Eres puro fuego, eres puro fuego. Porque lo prendes y me consumes luego. Tu tota está rica, me sabe a caramelo. Venga, baby, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Baby, estoy cansado de tu reproche. Mami, ponte la bamba que vamos a salir esta noche. Pa' que se lo goce, pa' que me lo goce. No podemos evitar el roce. Nos pillamos el ciego antes de las 12. En el closet empezó el roce. Mientras nos quitábamos los pantalones cambiando de pose. Voy a comprar tus ojos de ocasión. El ocaso ya salió y mis pantalones siguen fuera de tu habitación. No encuentro la salida porque estoy envuelto en tus sábanas. Siguen oliendo a mí, no las cambias desde hace semanas. Sigo explorando el suelo de tu falda. Llegamos al último round y lo hicimos con más ganas, hey. Me gusta ensuciarte, follarte es un arte. Me toca tocarte conmigo, te lavas el pelo dos veces y vas a lucharte. Conmigo lo partes, partes el pit y le